Camina lentamente hacia ti, hacia ti. Sin pensar, no sé si puedo seguir. Infeliz, luna llena, miradas largas entre los dos. Unas cuantas palabras bellas tocándonos. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Algo va cambiando dentro de mí, no sé si tú también te sientes así, así. Luna llena, miradas largas entre los dos. Unas cuantas palabras bellas tocándonos. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Eres todo lo que busco, lo que busco, amor. Para mí